Muy bien. Bueno, pues... Bien, bien. Bueno, pues ya estamos acá en el viaje sonidero. Y pues hoy estamos transmitiendo por vez única y como cada 8 días, pues a través de www.reggaeambulante.org. Y bueno, pues hoy es único, porque hoy se cumplen los primeros 104 programas o las primeras 104 transmisiones de este viaje sonidero, este, pues un proyecto que nació pues por la necesidad de comunicarnos, de generar pues y un medio libre, alternativo, como se llame, y generar nuestras propias formas, nuestros propios medios de comunicación para contar la historia que se construye pues del día al día acá abajo, y pues dándole lugar a muchos proyectos, a muchas ideas, a muchas noticias, para generar pues lo que es ahora el viaje sonidero. Y pues hoy bien tenemos a festejar el Huehuetilistli, 104 transmisiones o 2x52, hoy lunes 22 de septiembre, hoy en el marco del Día Mundial Sin Auto, y con un invitado acá en el viaje sonidero, Roberto de las Torres, soundman, operador y heredero de una herencia o cultura sonidera acá en la Ciudad de México, y pues con su propio sound system, un animador, y pues yo creo que se presenta el mismo para... Sí. Bueno, pues mi nombre es Roberto de las Torres, manejamos esto que es el King Crab Sound System, y también pues bueno, muchísimas gracias por extenderme la invitación, la verdad que será un placer compartir pues historias, anécdotas, discos y demás con todos ustedes, así que muchísimas gracias, mi nombre es Roberto de las Torres, y bueno, estamos aquí, gracias. Y también tenemos acá en cabina a un compa que nos va a explicar un poco acerca del significado del Huehuetilistli. ¿Qué tal, banda? Espero ya se hayan prendido su respectivo fly y pues festejando el Huehuetilistli, que la verdad no es fácil llegar a tal número de transmisiones. Bueno, vamos a explicar por qué se llama Huehuetilistli. Huehuetilistli, si lo vemos etimológicamente, pues viene de huehuetl, que viene siendo como antiguo o viejo, pero también hace alusión a una cuenta. Entonces, todas las cuentas parten de cuentas más pequeñas. Todas las cuentas grandes, como Huehuetilistli, parten de cuentas pequeñas. Por ejemplo, tenían los mexicas, bueno, toda la zona de acá de la Anáhuac, pequeñas cuentas. Por ejemplo, la básica, ¿no? La de que es la dualidad, ¿no? El 2. Y luego el 4, que es una nautica. Este periodo de 4 días es básico, la nautica, que viene de nahui, que significa doblar, y como la unidad básica es 2, entonces la doblas y es 4, por eso se llama nahui. La macuiltica, de que es 5, de ahí nacen los 20 días de la macuiltica y de la nautica, que es 4 por 5, 20. Aparte tenemos el número 13 también, que 13 por 20 da 260, que todas estas cuentas se reflejan tanto en el cosmos, ellos observaban el cielo muy bien, y tanto en la vida humana también tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando una persona llegaba a 100 o más de 100 años, 104, 105, pues era una persona ya venerable, ¿no? Un anciano venerable que pasaba a ser ilustre. Entonces, ¿de dónde viene, de qué cuentas viene esto que es el Huehuetilistli, que es el número 104, ya lo dijiste tú, que es 2x52, pero a su vez el 52 viene de los números básicos, la náutica y el número 13, que es 13x4, 52, que es un Ximolpili. Y venían acá en el Huizachtecatépetl y hacían el respectivo fuego nuevo, ¿no? Que pues hace unos años también estuvimos ahí presenciando el Ximolpili. Entonces, básicamente, un Huehuetilistli es un ciclo de 2 Ximolpilis, que es 13 por 4, 52, y se dobla. Y este, a su vez, se hace mayor. Hay otro que se llama Huey Ximolpili, es mucho mayor, son miles de años. un poco de que es huehuetilistli, viene de huehueteotl también, la energía vieja. El tiempo siempre ha existido. Pues sí, viene de lo viejo y pues este viaje sonidero se está haciendo viejo sin duda. ¿Qué tal, compas? ¿Escuchas? Bienvenidos al viaje sonidero número 104. Un huehuetilistli, como bien lo acaba de explicar el compa acá, Ramón. Gracias por iluminarnos un poco en estos temas, porque la verdad es que estamos en pañales, pero pues con estas introducciones un poco, si a alguien le interesa más, pues acá el compa puede asesorarlos tal vez, probablemente, se la sabe. Así que, aquí acérquense a la banda y aquí les damos el tip de quién es este compa y dónde lo pueden encontrar, para que les explique más acerca de estas cuentas que sí son muy interesantes, ¿no? Y que ya estaremos platicando, yo creo que en ciertas intervenciones durante el programa, sobre algunos temas de estos más locochones, ¿no? Como ven. Y pues acá estamos hoy celebrando, ya como bien decía el compa, los 104 programas de este viaje sonidero, que bueno, como bien ya también decían, es nada fácil permanecer aquí durante más de 2 años. Venimos platicando acá con Roberto que una de las cosas importantes para que este trabajo pueda trascender, creemos, es la constancia y un poco la disciplina, ¿no, Roberto? ¿Cómo ves? Sí, yo creo, ¿no? Y luego a veces, aunque resulte un poco sufrido y tal, yo creo que lo de ser constantes es lo que puede lograr, digamos, un éxito en nuestras metas, ¿no? Que tengamos. Con nosotros igual, ¿no? Siempre desde las clásicas historias de llegar y tocar y que esté lloviendo, o como el sábado que nos subieron hasta la punta del cerro y cruzamos por un puente de madera que si donde te atontabas te caías a un vado. Pero siempre, ¿no? Yo creo que la constancia es lo más principal para lograr algo en específico. Y también pues quisiera felicitarlos a todos ustedes por estos casi 2 años o más de 2 años que llevan transmitiendo. Y yo creo que pues es bastante considerable, porque mucha gente se aburre a los 10 programas, me imagino, ¿no? Sí, 10 programas. Pensamos cuando decíamos 10 programas, cuando cumplimos 10 programas decíamos, bueno, ¿qué sigue, no? Y seguía, pues sí, seguir informando, seguir comunicando, seguir transmitiendo, porque es justo uno de los objetivos, ¿no? Transmitir ideas, transmitir música, transmitir mensajes, aquello que, bueno, pues de pronto necesitamos, ¿no? En los medios de comunicación, hacerlos más libres, ¿no? Más para quienes los están escuchando, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco así nace este viaje sonidero y bueno, pues hoy cumplimos 104 años. Así que si alguien nos quiere cantar las mañanitas, estamos acá bien dispuestos a escucharlas. Y pues, ¿cómo ven? ¿Vamos con algo de música? Ya estaremos platicando de algunas otras cosas acá con el compa Roberto de las Torres, el Rey Cangrejo ya está por acá en la casa y bueno, pues hoy en la sección del vinil nos estará pues sesionando durante parte de la noche, porque bueno, pues también vive lejos y hace un esfuerzo bien grande por estar acá. Así que aprovechen, escuchen, deleítense con la música que hoy nos trae acá el compa Roberto de las Torres. Bienvenido, Roberto, bienvenido al viaje sonidero. Gracias, en un momento gracias. Más empezaremos ya con la sección del vinil y en el siguiente segmento entraremos ya a platicar más de lleno contigo. Vale, gracias, pues acá estaremos compartiendo algo de música, experiencias y disparates. Eso es todo. Están escuchando ustedes el viaje sonidero número 104, la celebración de un huehuetilistli. No le cambien. In your kid's life, you have to stay, baby. Father, do you have what it takes to be a father? I'm so sweet, you baby, mama. Ya regresamos. Ya regresamos al viaje sonidero número 104. Y pues en la casa invitados y un invitado muy especial, que la verdad es que ya lo esperábamos con muchas ganas que pudiera venir acá a compartir la música, las experiencias y bueno, pues lo que hace, en lo que chambea. Y pues acá está en la casa el compa Roberto de las Torres, mejor conocido por la banda seguramente, como King Crab Sound System. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Preséntate. A ver, para todos aquellos que sean así, que no conozcan a Roberto de las Torres, ¿qué les dirías de Roberto de las Torres? Aunque dudo que la banda no conozca a Roberto, pero a ver, ¿cómo te presentarías? Yo creo que ya voy creyendo un poco de eso, ¿no? El sábado estábamos en la punta, no sé de qué cerro, cómo estaba llamado, de Xochimilco, y donde yo pensé que jamás me iban a conocer. Y obviamente, como nuestra camioneta está toda rotulada con los logotipos de King Crab Sound System, llega un cuate y dice, ¡ah, aquí van a tocar! O sea, me reconoció, ¿no? Reconoció, y imagínate, yo pensé que ahí... Iba ya a pasar completamente desapercibido, ¿no? Pero pues qué padre, ¿no? Que las cosas ya estén dando así. Bueno, pues rápido, mi nombre es Roberto de las Torres García. Tengo 27 años de edad y vivo en Distrito Federal, nací en el Distrito Federal. Y así como lo decían ustedes, es cosa que me gusta mucho también decir, porque al final de cuentas es mi historia, soy yo, ¿no? Y también somos, pues eso, como ustedes lo decían, ¿no? Herederos de ese trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas uno lo puede decir como buen antropólogo social, estilo de vida y tales cosas, ¿no? Pero a final de cuentas siempre es como, sí, pero del otro lado lo pensamos como, pues es el negocio, ¿no? Es a lo mejor y como cuando se analiza, ¿no? A la gente que vive en el circo y tal, ¿no? Del espectáculo, a final de cuentas ellos siguen clavados en el espectáculo, ¿no? Y es en el espectáculo y no hay otra cosa. Y nosotros igual, ¿no? Parte del espectáculo móvil, ¿no? Con música grabada. Y pues bueno, ya tengo yo como DJ dándole a la música de Jamaica. Pues estamos 13 años tocando. Y ya con el equipo de sonido, 10 años. Pues ¿cómo comenzamos? Pues muy sencillos, ¿no? Súper sencillos, ¿no? Obviamente en ese momento se me hacía carísimo todo, se me sigue haciendo caro, pero pues, hace 10 años todavía era más, ¿no? Tener yo 17 años de edad y empezar a echarle, ¿no? Y lo bueno que me ayudó, pues que mi papá había tenido su sonido antes, aunque le paró por el 82, el 83. Ya de menos me sabía explicar qué era izquierda y qué era derecha, ¿no? Y qué era el ground y qué era la señal, ¿no? De un plug 6.3, ¿no? De un RCA o cosas así sencillas, ¿no? Me explicaba que para qué era un amplificador y tal. O sea, ya con esa experiencia, pues no se nos hizo tan difícil, ¿no? Y aparte, como luego les explico, yo creo que el apoyo pues siempre ha estado de parte de mi familia, porque un ejemplo de ello pues es mi mamá, ¿no? Con lo que todavía vivo ahí en la casa. Y pues obvio, ¿no? A cualquiera, yo creo que a muchos les ha pasado, ¿no? Que pues, en su casa ven como parte de su desmadre la música, ¿no? Y de lo malo es la música. Y aquí con nosotros es todo lo contrario. O sea, imagino a alguien llega a su casa con un disco nuevo y no sé qué le puede decir su mamá, ¿no? Así que gástate dinero en otras cosas, sino en pendejadas, ¿no? O obviamente llegan con un aparato nuevo y cómprate zapatos, sino pendejadas. Y acá con nosotros al contrario, ¿no? Imagínate, mi mamá era así de, ¡ay, qué bueno! Y le daba alegrías a ellas, así de que, o sea, ya por fin contaste para comprar tal amplificador o cambiar de mezcladora o comprar más discos, o ellos mismos, ¿no? O sea, mi mamá lo que me dice, oye, ¿no has comprado discos nuevos? Hay que comprar, y así, ¿no? Porque obviamente, pues como ya estaba acostumbrada al negocio, vamos a verlo de ese modo, ¿no? Porque cuando se casa con papá, pues papá todavía tiene su sonido y ella en realidad se casó con el sonidero, vamos a verlo de ese modo, ¿no? Todavía con el sonidero. Y parte de lo que la conquistó, ¿no? Yo me imagino que sí. La pista, ¿no?, de baile, seguramente. Yo creo que sí, alguna vez. Y y así es, ¿no? O sea, siempre ha estado así como el apoyo, ¿no? Y ella misma la que me dice, oye, compra, haz esto, el otro hay que cambiar, ¿no? O sea, es parte de la historia de la familia, ¿no? Después sigue la siguiente generación, que son los sobrinos, o mis primos, vaya, y ellos pues también, o sea, echándole, montándole, haciéndole, y chambeando acá, chambeando allá, o sea, siempre andaban en eso, ¿no? Yo recuerdo que tengo uso de razón, o sea, yo tenía yo como 5 años, ¿no? Y me echaba mi meme y me despertaba el Changa, que era nuestro vecino de al lado, pues porque todos los videos retumbaban, porque estaba probando sus nuevos roperos, aunque me imagino con los nuevos Pibis 800, ¿no? Que eran la cosa más, la Changa, la cosa más esplendorosa del mundo, ¿no? O sea, los nuevos amplificadores y todo eso. Y pues ya me despertaba porque, y no, y cosas así, o que mis porque mis primos trabajaron muchos años con él, ¿no? Y como que fueron esa sangre nueva, ¿no? De sonido de la Changa que lo volvieron a meter otra vez, ¿no? A finales de los 80s, principios de los 90s, otra vez en el gusto, ¿no?, de la gente. Y pues también yo, digo, no sé qué edad tenía, otra vez tenía 4, 5, 6 años, pero mis primeros recuerdos eran de que pues me llevaban de la mano. Oye, vamos a ver a tu primo para que me dé, no sé, un dinero para saludarlo. Y ya íbamos ahí a 5 o 6 calles al baile a buscar al primo, que el primo estaba colgado ahí en un árbol o en un poste amarrando las trompetas, ¿no? Entonces, es parte de mí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me ayuda a entender lo que es, ¿no? Porque a final de cuentas, Jamaica es muy parecida. Yo creo que el folclore es universal, es humano. Entonces, más entre nosotros, el jamaicano y el mexicano, hay muchas coincidencias en cuanto al folclore y más aún musical, ¿no? También tenemos esa cultura del bajo, esa cultura de pues del, pues no ruido, pero sí del volumen alto, ¿no? Entonces, eso, todos esos antecedentes yo creo que le ayudan a uno a entender bien sobre lo que es nuestro trabajo del sound system, ¿no? Que se resume a lo que es el trabajo también del sonidero en México, ¿no? Son esas coincidencias que pues yo creo que somos muy afortunados, ¿no? En tener, porque eso nos ayuda a comprender más rápido qué es, porque en realidad se parece mucho a tu folclore original, ¿no? A donde naciste. Oye, Roberto, ahora que dices, ¿sonidero o sound system? Pues es que a final de cuentas da lo mismo, ¿no? Es como si me dijeras una palabra en inglés y me la dijeras en castellano. Como croissant o cuernito, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? A final de cuentas. Sí. Digo, y ahora como he estado más pegado con la cultura, digo, con la comunidad jamaicana últimamente, por las chambas que hemos hecho con ellos, pues me doy cuenta que es lo mismo, ¿no? La misma embajadora, la señora... ¿Cómo se llama? Eminencia Griffiths. Su Eminencia Griffiths. Pues me habla, pero me habla como si, como sonidero, ¿me entiendes? Ajá. O sea, aquí alguien del Distrito Federal, pues, oye, háblale al del sonido tal. Oiga, al sonidero al tal, ¿no? Y ella sí me dice, oye, el King Crab Sound, o sea, el sound, porque sabe que es el sonido. Sí. Y a mí me dice, Sonfua, y me jala y me habla, y me dice, sí, ¿no? O sea, a fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, de sound system o sonidero, es lo mismo, nada más estamos cambiando, ¿no? Y si lo vamos así a algo más estricto, o sea, eso de sound system es como aquí lo que se decía, el tocadiscos. Obviamente fue una palabra que evolucionó, ¿no? Entonces en los 80s, en Jamaica, ya nada más se pasaba a sound, que termina siendo sonido igual, ¿no? O sea, todos están ahí así como... O sea, referente al sonido, al hecho. Al sonido, al hecho. Al hecho, al equipo, ¿no? A la discoteca, no, al discoteca. Al entorno, bueno, ¿no? Y fíjate qué coincidencia, ¿no? Aquí a mediados de los 80s, más bien yo creo que a principios de los 80, 83, 84, se les comienza a cambiar el nombre. Bueno, cuando papá comenzaba en 69, 71, 70 y tantos, les llamaban, no les llamaban sonido, les llamaban tocadiscos. Porque era... la comprensión de la gente les llamaba así, tocadiscos, porque era lo que hacían, tocar discos, ¿no? O sea, no eran un grupo, ¿no? Voy a contratar un tocadiscos porque yo creo que la cosa más atractiva para la gente era la tornamesa como giraba, claro, ¿no? Más allá de que... Porque esto de la presentación de las canciones y ya como todo... ya la va parte entrando en un desarrollo ya, del trabajo, claro, ya, ¿no? Es posterior, ¿no? En esta parte interactiva con la gente... Y pues similar o igual, ¿no? Distinto solo por su latitud, pero el MC, ¿no? Que el sonidero. Es que es lo mismo, fíjate, esas son de las cosas que yo me siento muy agradecido de haber nacido aquí y haber nacido en uno de los barrios que empezaron con toda la onda sonidera, ¿no? Y de muchos antecedentes, porque me ayuda a comprender más las cosas, ¿no? Yo pues a veces les hago la crítica sana a algunos compañeros, ¿no? Pero es que ellos quieren aprender desde el MC para acá, ¿no? O sea, no nada más es rap, es hip hop, ¿no? No es el MC, sino date cuenta para que sepas, es como decía mi profesor en la secundaria, ¿no? Vamos a estudiar la historia para saber qué es la actualidad. Entonces, si tú comienzas a estudiar la historia de eso, o sea, de la persona que toma el micrófono, por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué, qué necesidad tiene que haber? ¿Por qué se recargan ciertas palabras? ¿Por qué se tiene que hablar rápido? Hay un montón de cosas, ¿no? Yo te digo, repito, como crítica sana, luego hay gente que toma el micrófono y empieza a hablar así. Pero es que no finjas tu voz. Se te hace la voz así porque tienes que competir tu voz natural a través de un micrófono. Para evitar el feedback, tienes que hablar alto y la voz se te va haciendo cada vez más ronca. O sea, son cosas naturales, ¿no? El por qué hablar y el por qué seguir extendiendo la lírica. Hablar es para tener un contacto, ¿no? Y ese contacto se va evolucionando de cierto modo. Es como aquí el sonidero mexicano. Mi jefe en esa generación, que fueron las primeras generaciones, nada más presentaban el tema, ¿no? De repente llegó alguien como nuestro Hugh Roy mexicano, ¿no? Que fue el sonido Rolas, el tocayo Roberto Herrera, y comenzó a hablar más y más, porque obviamente tenía mejor facilidad de palabra, ¿no? Por ejemplo, papá hablaba y, digamos, me imagino que era un promedio bien, ¿no? Luego de repente conoce la changa. Changa hablaba menos porque decía mi jefe que toda la gente siempre lo criticaba porque hablaba muy ñerito, ¿no? Y le daba vergüenza, se escondía atrás de la tornamesa, o sea. Y eso fue, y ya de repente llega el señor Estel Rolas, que viene siendo como el Hugh Roy. Fíjate, es que te estoy explicando cómo son las similitudes tan increíbles, ¿no? Respondiendo. Sí, ¿no? Extendiendo mi respuesta a lo que me estaban diciendo, ¿no? Es que es eso, ¿no? Se cambian de tocadiscos a sonidero, y allá cambian del sound system a la palabra nada más sound. Y aquí cambian de lo de sonidero, lo cambian a disco móvil, ¿no? O discoteca móvil aquí en México, ¿no? O discos o disco o a tal. Y en Jamaica también lo cambian a disco, ¿no? Jamaica disco. O sea, todos ya ponían en disco o high power, ¿no? O sea, todo va evolucionando de modo muy parecido, ¿no? Una conexión global, ¿no? ¿No? O sea, a partir del siglo XVI, grandes exploraciones, todas esas conexiones que hacen en el mundo, y ya en este sentido más en donde la música, la electrónica va como de la mano, ¿no? Toda esta experimentación que se da en Jamaica en estudios, ¿no? Sacando los primeros cintas, los primeros dub tapes, grabaciones en cuatro vías, aquí en México ya haciendo, como tú dices, sonidos móviles, implementando más allá de el tocadisco y el presentador, ya iniciando con toda una onda acá espectacular de luces, de todo un show, ¿no? De todo un show que transportaba lo que se podría decir una discoteca, que para la economía mexicana pues siempre ha sido inaccesible para muchos de los barrios, en donde pues los sonidos como este es de los barrios en donde yo también me acuerdo que desde morro pues era sonido tras sonido tras sonido, y en la calle, y gradualmente, ¿no? Conforme fui experimentando la adolescencia y pasado la adolescencia, los bailes sonideros pues también llegaron a un fin, ¿no? De la toma del espacio público y de la cultura de la música en la representación social de una festividad, ¿no? Porque finalmente sí, claro. es esa connotación. ¿Qué responsabilidad hay detrás del sonido o del sonidero en ceremonias tales como estas, ¿no? En lugares en donde se juntan familias, se junta el barrio y se festeja siempre algo, ¿no? Casi siempre. Este sí. Ánimo de festividad. Sí, claro, ¿no? Y volvemos a lo mismo, digo, las coincidencias son increíbles, ¿no? También los otros me preguntaban qué les recomendaba a la gente que iba comenzando. Yo, aunque se rían, péguense con un sonidero, vayan a cargarle los discos y van a entender qué es el sound system. Jala cables. Váyanse a jalar cables, ¿no? Y ya cuando le tengan el amor a diseñar una caja, a comprar la bocina y a los cables, a esto, a terminar en las madrugadas todo sucio y andar bajando y subiendo y eso, ya van a empezar a comprender que realmente es lo mismo que lo de Jamaica, sí es lo mismo, ¿no? Y si le echas un vistazo ahorita a los sound systems que están en Jamaica, como Metromedia, Stone Love, también ya son compañías grandes, igual que aquí en México, o sea, igual hacen el mismo show, ¿no? Obviamente ellos... Un Polymarch o... Anda, ¿no? Obviamente aquí siempre se siguió la línea que dictó Polymarch, ¿no? La discoteca. De la discoteca de al estilo Los Ángeles, al estilo Nueva York, ¿no? Que presentaba sus variedades. En Jamaica, el detalle o la diferencia que tiene con nosotros es que allá como hay más talento artístico, no nada más como... ¿Cómo te puedo explicar? Es que el detalle es que acá como todo lo que colocamos siempre es música ajena y ellos es su música natural, local, entonces siempre hay como ese plus de talento, ¿no? Desde los disc jockeys hasta los mismos productores, los grupos. Entonces, por ejemplo, allá montan el espectáculo más montado como si fueran un grupo en vivo, ¿no? Porque al final de cuentas ellos tratan de hacer la música en vivo. y así está, ¿no? Stone Love lo ves, monta su escenario y su iluminación y todo, y tiene trailers de equipo de audio. Metromedia también es muy grande, ¿no? El gym Metromedia tiene trailers de audio y ahí están, y entonces son muy parecidas, ¿no? Inclusive como los disc jockeys también fueron cambiando sus líricas, igual que el sonidero mexicano. Acá digamos que el sonidero mexicano tiene que estar hablando en una lírica que vaya siendo acorde al ritmo, o cabalgando el ritmo, ¿no? Conforme a los saludos y todo eso. Y el jamaicano, ¿qué fue lo que hizo? Pues hablar en rima, y en rima, y en rima. Al final de cuentas termina siendo lo mismo, claro. Sí, cada uno en su latitud y con sus experiencias, ¿no? Claro. Solo que allá era era reggae, ¿eh? Y acá pues era la guarachita, la salsa, todo, la cumbia. Sí, todo eso. Sí, música. Yo creo que entramos en el mismo género, ¿no? Es cuando preguntan, ¿y tú qué te dedicas? A la música tropical. Porque al final de cuentas es música tropical, ¿no? Es la misma. Bastante tropical. Pues, ¿qué? ¿Nos deleitas con algo de la música que trajiste o qué? Si dan, voy colocando y cambiando, ¿sí? Y tal, pero si quieren. Pues ponemos una rola acá de lo que tenemos programado y regresamos con algo de material de lo que suena comúnmente o no en King Crab Sound System, acá en el viaje sonidero del celebrando el Huehuetitlistli, 104 programas. No le cambie. Sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggae.org. Apaga la televisión y prende la say imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator. We sing. Bueno, pues ahora sí ya listo, ya tenemos todo preparado para, en esta ocasión que estamos festejando los 104 programas, 104 transmisiones de nuestros amigos de Reggae Ambulante. Mi nombre es Roberto de las Torres, recuerden, todo ska, rocksteady, reggae temprano, 45 rodadas por minuto, todo en discos originales de acetato. Vamos a hacerlo a la vieja escuela en una sola tornamesa, porque bueno, así se escucha más original, vamos a decirlo de ese modo. Primer sencillo, Little Flea de Metals, Prince Buster Records. ¿Listos? Nobody know, nobody know. Prince Buster Records. ¡Wow! ¡Boom! Nobody know, nobody know. ¡Hey! Hey, porque el año es 1964, ska en la cima, Prince Buster Records. Wow. Pull up, running again. And Metals, Prince Buster Records. Yeah. Little Flea. Adiós. Año 64, porque para el próximo año 65, el ícono, trombonista, líder en la banda conocida como The Scaralyze, pues lamentablemente es encarcelado. Y después de ahí la banda conocida como Scaralyze se desintegra, pero después se forma otra con Jackie Mito y los que se quedaron en casa. Studio One Records, llamada The Soul Brothers. Studio One Records en la cima. Soul Brothers. Y por siempre y para siempre, Cox and Dodd, Studio One Records, Soul Brothers. ¡Wow! ¡Combo Clap! ¡Boom! Soul Brothers, Coxon Records. Now you get around as I would say, when the best music comes from your rock DJ. Music reminds your life is good in any day. And Gold Street is I will play, right? Wow! Sencillo, como siempre, jamaicano, retratando un poco de las noticias que sucedían alrededor del globo, principalmente en el Caribe. El año marcado es 1964, como siempre, los íconos, la demostración más grande de talento en Jamaica, Scaralyze. Fidel Castro en Coxon Records. Hey, hey, hey, hey. Hey, Fidel Castro, Coxon Records, ¿listos? Pull up, wow. Y revienta, Scaralyze en la cima. We'll be right back. Ahora, Don Drummond. Don Drummond. Wow. Wow. Siguiente sencillo, muy de acuerdo a lo que pues bueno ahora se ha estado mencionando tanto de un productor que hasta ahora pues creo que se le está reconociendo del modo en el que debe de ser, Mr. Gagan Vunili, Mr. Gagan, que siempre ha tenido tantas producciones, este ícono productor de la música jamaicana, Vunili, esta yo creo que es como su cuarta o quinta producción musical ya en su sello musical Lee. Así que, bueno, siguiente sencillo, estricto, estricto para rockers, Rocksteady. Hey, about the keep rocking and sweet. All right, running again. People get ready, Rocksteady. No matter what you see, what you change up of the sun salids away. Get ready. Boom! Unix! Rocksteady. Wow! People get ready to do rocksteady. Out in the moonlight, we will dance. Out in the moonlight, hands in hands. I'm just a lonely boy, waiting for someone. Get ready to do rock steady. People get ready to do rock steady. Y de golpe, directo, Volvened en acto. Wow! People get ready, Unix! Hey! Bam bam, right? Wow! Slim is medium! Yeah! Out in the moonlight, we will dance! Someone to love me the way that I love you. People get ready to do rock steady. People get ready to do rock steady. People get ready. People get ready to do rock steady. Come on, come on and do rock steady. Get Treaty, Unix, Liz Records. Bueno, continuamos adelante en esto que es el festejo por los 104 programas de mis grandes amigos de Reggae Ambulante. Siguiente sencillo, estampado con el año 1967 en Doctor Beat Records Increíbles, The Fugitives, acompañando Jojo Bennett. ¿Listos? Kindle of Rock, boom. Right. Rock steady. Que viene icónico con paso bastante fuerte a través de Studio One Records, ídolo John Hall y Paragons, Coxon Records. Ícono John Hall, Sound Dimensions y Paragons, Coxon Records en la cima. ¿Listos? Hey, now what you do, you think of people are rocking on the stream, broly, beep, bam, broly, beep, bam, broly, beep, bam, broly, beep. Hooligan, hooligan, stop a while, change your hooligan style. Hooligan, John Hall and the Paragons. When love is in your soul, spread it across the nation. Hey, now I tell you about the thing for people rocking and swinging. Now I tell you about the love and the hate because of natural thing. Hey, now no matter what you do, no matter what you say, but I teach you about the sun, so it's a really big bang, really big bang, really big bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, b because King Crab is my name and the music is my game. King Crab is my name and the music is my game. No parara piriri foruru farara parara piriri foruru farara parara piriri foruru farara ra oh ah ah oh ah ha boom wow. Ahora, más de estilo DJ, de uno de, también de los fundadores de principios de los 70s, Prince Jasbo, 4Star, en su propia producción con 123 Records. 4Star, Prince Jasbo. ¿Listos? Every last night teaches a blessing. No, you don't have to go to college to inherit knowledge. Father, which art in Zion, all the world will be the same. Uh-huh. Rolling again, 4Star Prince Jasbo. ¿Listos? Every last night teaches a blessing. No, you don't have to go to college to do it. Hey. To be bum, to be bum, to be bum. Right, and thy father, which art in Zion, all the world will be the same. Musical disc for the film, my youth, with jumping to his gallery and died to stay as a star. Musical disc called 4Star, Prince Jasbo. The star called guiding right. Star when I play my first boom. 4Star. You know, for I and I, Father, we chart in Zion, for all the way we bid his name. For I and I, kingdom to come. And all the way we bid his name, bid his name, bid his name. Till he lead us in the paths of greenness. To restore a tie on thy soul. And to be bold, to be bold, to be bold, to be bold, to be bold like gold. So let the good time roll. Don't know you try to do the thing that wrong. But when you're wrong, you really, really double wrong. But when you're right, you really, really, really right. So love I and live. And hate I and die. For if you love I, you must have to live. And if you wait I, you must have to die. For that I just don't like the one who tried to cause a lot of fun his brother to stay. You know. For I lack I said I'm really black. For black is really best. From way down in the west. So keep on creeping down, coming way down from the west. Black is blessed, I'm the best in the early days. With my Superman chest, broly be bam, broly be bam, broly be bam. Alright, and I am dying, breathing that last. So love I and live, and hate I and die. For if you love I, you must have to live. And if you wait, I you must have to die. Ra- come on, wow. So come on down over your. I need a straight path to fall even some good winters. So love thy brethren as thyself, yeah. For love is lovely, love is yours, don't let it get away. Yeah. Siguiente sencillo. Último sencillo en este programa y después seguimos con algunos comentarios, experiencias de lo que hemos tenido que pasar dentro de nuestro trabajo. Mi nombre es Roberto de las Torres y soy disc jockey, operador de este proyecto llamado King Crab Disco. Nos dedicamos obviamente a poner música jamaicana 45, 33, rodadas por minuto, todo en discos originales de la época. Así que, bueno, siguiente sencillo muy acorde a los gustos que últimamente han estado citándose bastante dub en la Ciudad de México. Así que, siguiente sencillo, me apasiona bastante. Obviamente editado en la disquera más imitada, Coxon Records. El año es 1972. Increíble Pablo Black. ¿Listos? Henrik Dove. ¡Revienta ícono Pablo Black! ¡Wow! Gira de nuevo Pablo Black, porque la historia que escribió Jackie Mitchell la recoge propiamente Pablo Black, Coxon Records, Bombo Clan, ¡boom! Y revienta Pablo Black. Felices 104, Reggae Ambulante. Coxon Dots. Pablo Black. Muy bien, pues ya estamos acá de regreso, pues en el viaje sonidero. De hecho nunca nos hemos ido, pero pues ya regresamos acá a este cotorreo después de mover los pies, después de escuchar buena música, mucha música además de Coxon Records, ¿no? Yo le preguntaba a Roberto acá fuera del aire, fuera del micrófono, que pues de dónde obtiene su música, ya que pues gran parte de su música, no sé si toda, está editada en primeras ediciones. ¿Dónde las consigues? Sí, fíjate, nosotros obviamente es gusto personal, no estoy diciendo que sea una regla o que sea algo forzoso. Yo como gusto personal siempre tengo las primeras ediciones porque a lo mejor soy extraño, a lo mejor soy de un criterio bueno a un criterio malo, pero siempre me han gustado las primeras ediciones porque te cuenta, ¿no?, más historia allá de lo que escuchas, ¿no? Obviamente es como lo del vinil, ¿no? Te cuenta algo, y si es primera edición pues te cuenta todavía más, ¿no? O sea, obviamente todo lo que colocamos siempre son primeras ediciones, ¿no? ¿Y dónde lo consigo? Siempre me preguntan. Y crees que jamás he comprado nada por internet. O sea, siempre han sido cambios con conocidos, ¿no? Yo creo, bueno, también tengo años. O sea, creo que estoy desde el año 2002 comprando y he hecho buenos negocios, ¿no? Con eso, vaya. También, no sé, una de ellas en 2010 cuando cruzamos el charco y estábamos ahí en España, pues también tuve la fortuna de comprar una colección pues completa, ¿no? De un conocido que por un tiempo andaba tocando por allá, y eso nos ayudó mucho, ¿no? También en 2004 vinieron unos amigos españoles aquí a tocar, y él es Alfonso Sacristán, que también está considerado, ¿no?, como de los principales coleccionistas, ¿no?, a nivel internacional de la música jamaicana, más principalmente enfocada en la música temprana, en rocksteady y reggae temprano, que es a lo que más nos dedicamos. Y con él, pues, tengo años así comprando. Obviamente ya se ha estado encareciendo mucho, ¿no? Hubo un momento donde nos hemos estado manteniendo nada más, porque es caro, es muy caro ahorita la música, pero... Bueno, es que es como decíamos, ¿no? La música y el envío, ¿no? También es caro. Sí, la música y el envío, ¿no? Todavía es, échale el envío, ¿no? Y luego lidiar con el estado en el que estén los discos y todo eso. Pero obviamente, como se hace con bastante, pues, afecto a la música, no importan varias de esas cosas que pueden mermar a otros, ¿no? Obviamente. Órale, pues 10 años ya con tu sound system. Así es. ¿Qué fue tu primer aparato que compraste con tu propio dinero? Uy, lo primero que compramos fue... Es que fue una época bastante difícil, ¿no? Yo también tenía 17 años y pues obviamente mi jefe se quedó sin su trabajo y pues, a chambearle, ¿no? Entonces tuve que salir a buscar un trabajo y lo primero que encontré, fue así repartiendo volantes en una pizzería, haciendo un montón de chácharas para allá, para acá, y ya el poquito de dinero que iba sobrando, pues obviamente ayudar a mi jefe en algo, y lo que quedaba, pues ahí iba el cochinito, ¿no? Y lo primero, pues yo creo que me dolió hasta el alma, porque fue un gasto fuerte, ¿no? Pero mira, al final de cuentas, sirvió para que se desenvolviera en algo que termina siendo ya mi profesión, tal cual como es, ¿no? Me acuerdo que fue un amplificador MVG de 1200 watts que costó 3200 pesos y para mí ese año fue una fortuna, ¿no? O sea, era una exageración de dinero, ¿no? Luego de ahí, artículo más preciado. Era el artículo más delicado, ¿no? Pero bueno, ya también, ya tenía yo tiempo, bueno, no tiempo, obviamente 2 años antes todavía empezaba ya a tocar. Ya hacía yo fiestas en 2001, hice la primera, muy tranquila, en mi casa, precisamente en el patio de mi casa, en 2002 ya estábamos así como empezando a hacer fiestecitas así, aquí y allá, y obviamente pues ya agarrábamos, no sé, de la taquilla, obviamente era un cover de 10 pesos, pero pues ya se juntaba por 80 personas, pues ya era algo, ¿no? Ya eran 800 pesos y allí iban a dar, obviamente, ¿no? Y pues trabajábamos con el audio de los bares, pero yo creo que por ahí donde surge más la necesidad, ¿no? Porque estaban bien mal, o no tenían esto, no tenían el otro. Yo, cómo sufría por una tornamesa hasta casera, ¿no? O sea, tuve que andar ahí comprando las chácharas de esas de 50 pesos y todas no servían. O sea, se fue muy sufrido, ¿no? A lo mejor luego a veces la gente, pues obviamente que quieren tener un proyecto así y que siempre ven todo lo negativo, a lo mejor se piensa, no, pues es que es Junior y todos se lo han comprado, pero no, acá es todo lo contrario. Obviamente es trabajo, o sea, peso por peso ha sido trabajado y ahí está, ¿no? Después te digo, se fueron unos baffles que imagínate, cada uno costaba 800 pesos ya armado. Estaban horribles, ¿no? Pero para mí era la cosa más grande, ¿no? Le quitamos un difusorcito con un twittercito así de esos de flor y ya le monté una bala que costó como 270 pesos en ese tiempo y éramos felices, ¿no? O sea, obviamente es que ya era tu propio sistema de sonido que era parte de ti ya, ¿no? Soñaba yo con eso, ¿no? Entonces así fue, pero hubo que estarlo cambiando y cambiando y hemos hecho como unos 6-7 cambios así de todo. Pues hasta que llegas, ¿no? A un punto en donde empiezas a sonar como exacto, tú quieres. Como quieres, como sueñas más como bien. Como sueñas que o pretenderías sonar y es parte de ese compromiso y es parte de esos procesos, pues alimentarte de mejores cosas, ¿no? No por la cuestión de la marca, sino porque... pues finalmente es más calidad, ¿no? Estás ofreciendo más calidad que a veces esa es una discusión, ¿no? Podrías tener el mejor disco, el mejor plato, lo más raro, pero si no hay un buen sistema que lo reproduzca, pues también va a ser difícil esa transmisión. No sé si has tenido oportunidad de ver un documental que se hace llamar Musical.ly Math. Uh-huh. Musical.ly Math. Sí. Y a nosotros igual, ¿no? Esa comparación... cuando empiezan a hablar Channel One, King Shiloh, Aggression Estepa sobre que a final de cuentas el sistema de sonido sí es esta parte de los cajones, ¿no? Pero finalmente es una esencia, transmitir qué pretende transmitir King Crab Sound System para el público al que lo puede terapear, si se puede decir así, con una buena sesión de bajos. Pues mira, yo creo a veces la respuesta más sencilla o la más simple termina siendo la más honesta, ¿no? Y a final de cuentas la más lógica. Yo lo que hago siempre es compartir mi propio gusto sobre la música, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de verme en vivo, aparte de ahorita, siempre me transformo, ¿no? Porque aunque no lo crean, soy una persona muy tímida y muy callada, ¿no? Como más difícil sacarme conversación, pero ya nada más toco el micrófono, el volumen, la perilla del volumen, y creo que me transformo en otra persona porque me entro dentro de la música, estoy dentro del disco, ¿no? Entonces eso siempre, exacto, eso yo creo que es lo que ofrecemos, ¿no? Y al final de cuentas siento que es lo que puede ofrecer cualquier otra persona, ¿no? Está tocando una guitarra, está tocando esto, es su interpretación de ese sentimiento que se nace, y obviamente esas cosas son pues como inexplicables, son muy transparentes, pero al final de cuentas no se pueden ver lógicamente, pero se transmiten, se sienten, ¿no? De un momento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace no mucho estábamos con una persona que ejecuta pues un instrumento, supongo, dentro de una banda. Y decía que pues el sound system, prácticamente el que le pusieras play y el que reprodujeras música, no era la misma conexión o no tenía la misma relevancia que el que ejecuta un instrumento. Y entonces pues es dependiendo de la óptica, ¿no? Porque acá sí, finalmente, exacto, no solo estás transmitiendo tu gusto musical, presentándole a la gente ¿no? Datos desde quién lo ejecuta, en qué disquera, en qué años, todo un momento que se puede transformar en el mismo sentido en el que puedes reproducir algo a 33 o 45 revoluciones y que tú mismo puedas hacer sentir a través de un sistema de sonido, ¿no? No, todo ese proceso no solo es dar play a un frío aparato o a algo que reproduzca sonido, ya sea análogo o digital, ¿no? Sí, obvio, yo creo que pues del inicio, ¿no? Tal cual como inicia el negocio, tal cual como inicia el concepto del sound system, ¿no? La discoteca móvil, de entretenimiento ambulante. Obviamente hay como unas, ¿cómo lo podemos explicar? Yo creo que será como una especie de selección natural. La misma historia de Jamaica, dentro del sound system, la historia del sonido mexicano, te vas dando cuenta cómo hay esa selección natural, ¿no? La gente siempre va a preferir a la persona que dé un extra. Entonces, en este caso, yo siempre... Sí, exacto, ¿no? Porque a final de cuentas parece frío dentro de mí, pero la música termina siendo música. Tú la puedes escuchar ahorita en tu recámara, la puedes escuchar en tus audífonos cuando vas a trabajar y sigue siendo lo mismo. Obviamente ya la grabación sigue siendo esa música que tú puedes escuchar en cualquier lado. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer? ¿O qué es lo que desde un inicio los primeros DJs, por ejemplo los de Jamaica, dieron ese plus? Que era una transmisión en vivo, ¿no? Como comenzó Code Machuki, que cosa que no tenía un sound system anterior a ellos, que sí tenía Sir Coxon Don't Beat Around, que era eso, era esa transmisión. A final de cuentas le estás dando un plus en vivo, le estás dando ese calor y ya le quitas esa frialdad, ¿no? Que te decían, porque va, es que volvemos a la misma. Lamentablemente aquí siempre... Y yo creo que es natural, se entiende, porque es música ajena. Siempre lo hacemos y después lo investigamos. En lugar de investigarlo, después hacerlo, ¿no? Para ver si realmente vas a hacer las cosas o nada más vas a hacer algo tú nuevo, ¿no? Obviamente, acá, pues es esa, como explicamos hace rato, la necesidad del por qué hablar, ¿no? Por qué expresar, por qué... ¿Para qué crear o por qué necesitas crear ese vínculo con la gente, ¿no? Y eso, pues... Volviendo a lo mismo, ese es ese plus que se le da, ese calor a la música, a la transmisión que tú le das, tu interpretación. Y como tú me decías, ¿qué era lo que yo quiero transmitir? Es eso. Obviamente es lo que yo estoy sintiendo en el momento, es lo que yo le ofrezco a la gente. Y lo que yo quiero es que la gente obviamente entre dentro de esa atmósfera que se está viviendo en el momento, ¿no? O sea, yo pudiera a lo mejor... tocar con cualquier cosa, pero a mí me gusta, no sé por qué, a lo mejor como otras gentes también tenemos esa atracción al subgrave, ¿no? O sea, es que no sé, a lo mejor tiene algo raro ahí que marea rico, que se siente rico en el cuerpo, que el aire te golpee, ¿no? Del subgrave. Yo creo que la música se aprecia mejor. Obviamente nosotros como latinoamericanos, así, nos gusta la música alta, ¿no? Se siente, se transmite, hay esa cierta cultura musical un poco agresiva. Porque al final de cuentas también termina siendo un poco agresiva, ¿no? La música tan alta, que alguien esté hablando y hablando, pero es lo que nos gusta, al final de cuentas. Música, pues, ritual, ¿no? Porque es que es un ritual, exacto. O sea, pensaba en Latinoamérica e inmediatamente pensaba además en África por el tambor, simplemente, ¿no? Dices tú, el subgrave, y es que en muchas culturas, ¿no? Cuando en realidad a veces se carece de un tambor, con la misma danza y de la danza sobre la tierra, realmente es el latido del corazón, es la esencia y es parte de ese sonido grave que, pues, se manifiesta de la cintura para abajo y que, pues, a los latinos nos y a los africanos, ¿no? O sea, como que toda esa parte, esa conexión, parte de esa herencia, esa, ¿no? esa conexión del tambor, del latido del corazón, pues es algo que se reproduce, pues, en el reggae, ¿no? En el ska, en el dub, es algo permanente ahí, y sí, las danzas pueden ser tan melódicas o tan agresivas como una danza mexica, ¿no? Como una danza tal cual. Sí, exacto. Sí, eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? A lo mejor por eso siempre estamos en lo de... Bueno, ahorita ya, como decías, pues ya nos hemos un poco, no entablado, sino como llegamos un poco a lo que queríamos, ¿no? A lo que soñábamos, y que era tener así, pues, los instrumentos para... Que para mí son mis herramientas de trabajo, ¿no? O sea, no son tenencias físicas, no son juguetes, ¿no? Sino son instrumentos para yo expresar lo que quiero dar a entender sobre lo que a mí me gusta la música. Vaya, ¿no? O sea, mis sentimientos y la música. Y yo creo que es algo que la gente ha notado, ¿no? Y de lo cual también siempre les agradezco que ahí siempre han estado, ¿no? Digo, 10 años y ahí estamos, ¿no? Como decíamos sobre los 104 programas, a los 10 no sabían qué iba a pasar, pero pensaron que iba al 12º, no llegaban. Yo también pensé que al año se iba a acabar, ¿no? Y obviamente ahí va, y ahí va, y ahí va. Y ahorita ya tengo 3 años y medio viviendo al 100% ya de esto, ¿no? O sea, ese ya este es mi vida, tal cual, o sea, en concreto ya es mi vida, ¿no? O sea, como luego me preguntan, ¿y qué haces? Pues es que este es mi trabajo, ¿no es otra cosa? No, tú trabajas en algo, este es mi trabajo. Obviamente para hacerlo de calidad lo tengo que hacer profesional. Tengo que dedicarle todo mi tiempo a esto para hacerlo de calidad, ¿no? Desde investigación, inversión y hasta la guerra, ¿no? Al terreno de los hechos, o sea, porque no se pueden hacer dos cosas, ¿no? Ustedes que también tienen audio saben que es, pues, guerrerearle, ¿no? O sea, cargar y hacerle, ¿no? Luego a veces le enseño a la gente, le digo, ve mis manos. O sea, obviamente, ve, están... Es lo que decíamos luego, ¿no? En el sonido. Esas son manos de sonidero. Y decían, ¿por qué? Son los callos que te hacen en esta parte. ¿Y por qué? Porque siempre detienes y los baffles tienen un filo. Entonces siempre se te hacen estos callos en los dedos. Se te hacen estos callos. Porque siempre, ¿no? Obviamente estar cargando y cargando y subiendo. Pero pues es parte de eso, ¿no? Y es lo que me gusta. Y también pues estoy orgulloso de ser esto, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no lo comprenda, ¿no? A lo mejor hay gente que sí le gusta la vida de oficina, pero pues a mí, ¿no? De plano, lo mío es eso, ¿no? A lo mejor tienen que, a lo mejor, haber vivido mi prehistoria, ¿no? De mi familia, ¿no? Para entenderme cómo la encuentro yo, pues, este sabor a estas cosas, ¿no? O para entender por qué no le tengo asco a los cables mugrosos, ¿no? Porque terminan llenos de chela, de orines y de mugre, de vidrios y de todo, ¿no? Si no te da asco, no. Son mis cosas. ¿Cómo van a dar asco mis cosas? ¿Entiendes? Somos los guerreros del sound system, del sonidero, ¿cómo no? Guerreros del asfalto y del sonidero, pues es parte de la chamba, ¿no? Que se tiene que hacer, o sea, se tiene que construir, creo, desde abajo, ¿no? Hace rato platicábamos un poco, no hay, o no, sí, no se puede decir un sonidero sin un sonido, ¿no? Un sound system sin un sonido, pues hay que irle chambeando por eso, justo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pues decía, no hay guerrero sin espada. Pues obviamente... O sea, hay cosas que no van a comprender hasta que no estén ahí. Yo me he dado cuenta que mucha gente del público que sí comprende eso, ¿no? Porque obviamente yo sé que ellos vienen de barrios que desde niños también aprecian eso del logro del sonido, ¿no? Y es que es bonito porque al final de cuentas es que se engloban muchas cosas, no nada más es la música. final de cuentas, la música termina siendo el medio para muchas otras cosas. O sea, hay muchas cosas, ¿no? En sí, o sea, hay logros familiares, se involucran como demasiados sentimientos, ¿no? O sea, es como yo les explicaba, yo puedo llegar a mi casa y no sé, a cualquier otra persona le gustaría llegar a su casa en carro nuevo y que su mamá salga y llore de alegría porque es un logro de su hijo, ¿no? O sea, obviamente yo llegué así, no sé, cuando hicimos el brinco, ¿no? Valga la tontería, de Tornamesas Technics, ¿no? Solamente las Newmark nos costaban 2,000 y tantos y una Technics valía 16,500 con todo y su caja, bueno, con caja aparte. Y el que ya tengas ahí tus cosas, ese es un logro. Pero al final de cuentas es que es así como el albañil está orgulloso de comprarse una cuchara nueva, ¿no? O una pala nueva, una carretilla nueva. Es que te da gusto porque esa es tu herramienta de trabajo, ¿no? Así como el carpintero va por cepillos nuevos o porque ha comprado herramienta nueva para la carpintería, pues ese es su logro también, ¿no? Sus herramientas terminan siendo su logro y a veces es como de familia. Eso termina siendo una extensión, obviamente. Una extensión de ti. Es una extensión de mí, ¿no? Desde mis cajas yo las diseño y todo. Es una extensión de mi persona. Sí. Eso es. De tu alma incluso, ¿no? Porque sí. Porque expresas, como dices hace rato, que ya tocando las perillas ya te dejabas fluir, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Eso yo creo que es eso es lo bonito. Yo creo que la gente que también se conecta, ¿no? Yo creo que lo principal, la conexión con el público es esa conexión sociocultural, podemos decirlo. O sea, yo obviamente tengo pegada aquí en la frente una etiqueta que dice sonido, al estilo chilango. Y obviamente, yo obviamente pongo esa bandera, ¿no? Sonido al estilo chilango. Que no termina siendo más que sonido al estilo de Jamaica, pero en castellano, porque, como decíamos, es lo mismo. Y hay otra gente que también viene y, es que pues en mi barrio es lo mismo, ¿no? Obviamente. Y se sienten atraídos porque, imagínate, es algo tan padre, tan chido de que tú en tu casa estabas acostumbrado a escuchar música tropical y en la esquina estaban los sonidos y tal, y ahora buscas esta música de Jamaica que termina siendo diferente a lo propio, a lo tuyo, que es pues, como lo tropical, y te das cuenta que termina siendo lo mismo, ¿no? Y a tu estilo, a tu modo, a tu forma, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que, por eso hay esa conexión con la gente, ¿no? O sea, obviamente uno puede poner un disco y yo pongo el mismo disco, pero es como con ese plus que le damos al estilo sound system, al estilo disco, al estilo sonidero, ¿no? Ese es ese plus que le cae a la gente, ¿no? Pues a ver, Roberto, vamos a darle ese plus a la banda, ¿cómo ves? Porque lo están pidiendo. ¿Quieren bailar? Dicen. Pues si quieres, pues es más, mira, de una vez nos aventamos. A ver, vamos a tiempo real. Dice la banda que está prendida. Pues estamos celebrando justo los 104 programas del Viaje Sonidero. Un huehuetilisli. Estamos muy contentos porque está acá el compa Roberto de las Torres, pues acompañándonos esta noche, compartiendo la música en la sección del vinil, pues haciendo una de sus sesiones, como ustedes pueden escucharlo. Como si fueran a cualquier lugar a presenciar una presentación de este sound system, pues así se está rifando acá, bien chido para pues celebrar estos 104 programas y ya viene el 105, compas, así que atentos. Tercer ciclo, ¿no? ¿Estamos listos, Roberto Las Torres? Claro, listos. Ahora sí continuamos a 45 rodadas por minuto. Siguiente sencillo, año 64, editado bajo la disquera Coxon Records y como siempre la expresión más grande de talento que diera Kingston, Jamaica. Scarlights en la cima. ¿Listos? Coxon Dog. Excitus, Scarlights. ¡Wow! We'll be right back. llega Johnny Dissimor. Ahora exprésate, Johnny Moore. Ya. Como imaginarse una clásica noche de Sound Clash, cada quien con su propio sistema de sonido. Y en ese momento habíamos escuchado Sir Coxon, Don't Be the Round, obviamente con sus disc jockeys como Kud Machuki o Keenan Steve. Y después obviamente seguía el turno de otro gigante, de el troyano Duke Reed, con su sistema de sonido, obviamente, de Trojan Sound System. Él hubiera contestado con sencillos como el siguiente. ¿Listos? Rocket Ship. Porque esta es la magia editada en la disquera Treasure Records. Papa Brooks Band. Boom Vocla. Rocket Ship. Y Kick Rap Disco a través de Reggae Ambulante. ¡Wow! Rocket Ship, Pablo Roxman, Trace of the Records. Cheese. Y obviamente, si en esa noche de Sound Clash de cada quien con su propio sistema de sonido hubiera estado otro también de los más populares en Kingston, Jamaica, hubiera sido el de Cecil Bustamante Campbell, mejor conocido como Prince Buster, en su sound system La Voz del Pueblo, The Voice of People Sound System de Prince Buster. Él obviamente hubiera contestado con el siguiente sencillo, producción suya. Hey, y obviamente abre este sencillo el pianista icónico de los fundadores de Scarolites, Jackie Mitchell, Talk War, Toots and Metals. ¡Boom! ¡Wow! Prince Buster right in the jungle. Y Toots and Metals. I'm the man. You're all in the jungle. Couldn't find a way. You come on the jungle. Find a man. When we reach the jungle, we're going to jump and then jump in the line. Grab your body in time. Everything is alright. We're going to Broadway. Duck War, The Metals, Prince Buster Records. Que corre es 1965. Lamentablemente, en un accidente automovilístico fallece el increíble cantante Jackie Opel, pero obvia naturalmente deja todo un testamento musical. Así que lo siguiente es la historia misma del cantante icónico de Jamaica, Jackie Opel. Jackie Opel acompaña a Doreen Schaffer. ¿Listos? Welcome to back home, Jackie and Doreen. Trouble mine, your presence. en acto, de golpe y zafacto, Roland Alfonso. I'm lost without you. Life is a bore. I don't know what to do. Need I say nothing more? The time we spent apart has gone to a waste. I'm now a lonely heart. So darling, please stay. Siguiente sencillo para despedir este pequeño segundo set. Claro, por supuesto, tiene que ser el año 1969. Esta es una producción inglesa en Brixton, claro, con este famoso sound system de esa localidad llamado Sir Collins. Así que, siguiente sencillo, Black Panther, Sir Collins. ¿Listos? Sir Collins, Black Panther. Sir Collins. Wow. Adiós. Bien, bien, bien. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero. Después de un muy buen segundo bloque de, de música acá que nos viene a compartir hoy Roberto de las Torres, songman, operador, creador, fundador, trabajador activo de King Crab Sound System. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, pues en un momento, ¿no?, los sonideros se empezaron a quedar sin espacios públicos para empezar, para poder hacer estos clash, que acá pues los son encuentros sonideros, y que poco a poco los fueron remitiendo como a el exbalneario olímpico, ¿no? Ciertas pistas de baile que se acondicionan para este tipo de encuentros, ya que pues hay miles y miles de personas, ¿no? Recientemente hay un carnaval, el Notting Hill Carnival, allá en la isla del Reino Unido, que pues tiene, ¿qué?, 30 años haciéndose, y que durante este carnaval pues se presentan grandes sistemas de sonido pues de muchos géneros, ¿no? De salidos de la isla, robadub, dancehall, dub, ¿no? Roots. Y recientemente hubo toda una polémica porque no dejaban tocar, o se pretendía no darle autorización a tocar a Channel One y a Sir Lloyd, que es Sir Lloyd es más como una onda dancehall, y Channel One, ¿no?, que es Roots Dope, y es un poco similar, ¿no?, como la urbanización, como estas reglas que va estableciendo pues cierta urbanidad, cierta reglamentación en la toma de los espacios públicos, va limitando, ¿no?, y como es un espejo. Y voy a esta porque en dos días se celebra un aniversario más del Mercado de la Merced, y por ahí se corría el rumor que iba a pasar lo que pasó recientemente en el Peñón de los Baños, que fue que llegaron los sonidos para el festejo, les dejaron bajar el sonido, pero no los dejaron tocar, dado la problemática, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Obviamente en comparación a lo que en el ámbito en el que tú te desenvuelves, nosotros andamos, que obviamente no es tan multitudinario, pero puede crecer, ¿no? Sí, obvio. Es que, como decíamos, las similitudes son increíbles, ¿no? Para la gente que no conozca o que no sepa lo que es los carnavales de Notting Hill, los carnavales de Notting Hill no son más que los carnavales de Martín Carrera. Es lo mismo. Y es increíble, ¿no? Como ven las... Sí, ¿no? ¿Cómo es la similitud, ¿no? Primero lo folclórico, la parte folclórica, la tradición, y ya después hay un sistema de sonido móvil, ¿no? En cada esquina o en cada... a mitad de esquina hay otros. O sea, es increíble como esa similitud, ¿no?, tan monstruosa con la cultura jamaicana. Y sí, obviamente va pasando, ¿no? A nosotros también nos ha pasado ya, y obviamente esto que decías de los espacios, pues vamos, se están limitando mucho, ¿no? La diferencia de nosotros... Y yo creo que de los demás pues, compañeros que también andan en lo del sound system con la música de Jamaica y tal, pues es de que ya como nacimos a partir de cierta prohibición, ¿no? Hubiéramos hecho esto en los 70, pues hubiéramos gozado todavía de los espacios públicos. Pero pues yo creo que ahora con lo que estamos pasando, pues es como los espacios ya en sí, ¿no? Aunque sean dentro de cuatro paredes, pues, pero nos duele, ¿no? Ahora como en el caso de Bombay, donde estábamos, y estábamos a todo dar porque ni quien nos dijera nada, ¿no? Ahí hacíamos el escándalo y el volumen que fuera, ¿no? Y yo metía parte del equipo de sonido ahí y hacíamos un buen escándalo. Y ahí trabajábamos por pues, casi dos años, ¿no? Hasta que pues ya, obviamente, clausurado. Y antes también estaba en otro lugar, Alvarado número 17, que era como dos o tres veces más amplio que Bombay, y así estuvimos. Y hasta que también, obviamente, se clausuró y caen cosas así, pero pues, hay como que adaptarse, ¿no? Así como toda la gente lo ha hecho, se tiene que adaptar uno, ¿no? Ahora pues nosotros andamos en esta guerra de guerrillas, dándole a lugares pequeñitos, pero pues para movernos, ¿no? Porque si no nos morimos y nos quedamos ahí, ¿no? No nada más a limitarnos, ¿no? Pero pues sí siento esa pues lástima de que casi no hay lugares, ¿no?, en donde entrar con el sistema de sonido, porque lamentablemente uno se fue poniendo las limitantes, ¿no?, a medida que iban creciendo las cosas, desde el sistema de sonido y la atracción que ofrecíamos, a con el público, que también va creciendo, pues ahí va esa limitante, ¿no? Ahora con lo del Zócalo también pasó esa limitante, ¿no? Nosotros llegamos tan coquetes para poner música porque el embajador había dicho que sí afuera del stand y Protección Civil nos canceló la actividad, ¿no? Porque ya había tanta gente que ya no lo encontraban seguro, ¿no? Y luego me los empiezan a replegar sobre Monte de Piedad y taparon la circulación de Monte de Piedad y fue cuando ya se espantaron y toda la onda. Y de ahí, pues, qué bueno que nos canalizaron para el escenario principal, ¿no? Y ahí fue donde ya entraron esas 5,000 gentes que según los de Protección Civil habían. ¿Te imaginaste asistido alguna vez darle ahí, pinchar en el mero ombligo de la luna? Yo creo que sí. La verdad, sí, yo creo mucho en eso de la ley de la atracción, la neta, ¿no? O sea, no la casualidad, sino la causalidad, ¿no? Yo digo que es eso, ¿no? Obviamente, yo pues cuando me lamenté varios años, me lamenté 8 años ahí trabajando en República del Salvador y pues pegándole, ¿no? Para aprender bien sobre audio, ¿no? No nada más andar jugándole. O sea, aprender chido y pues estar ahorrando, ¿no? Entonces así cuando me salía a la hora de comer y iba a ver los eventos que había ahí en el Zócalo, pues soñabas, ¿no? Obviamente con estar ahí, pero yo creo que eso es a base de ese trabajo, ¿no? Constante que se va dando con la gente. O sea, no digo que porque yo me lo merezca, sino porque la gente me lo dio. Y me lo dio porque hemos estado con ellos. Y me lo dio porque un ejemplo de eso fue de que llegaron tantos a escuchar lo que traíamos de música que pues, de ahí se dio la situación para que nos aventaran al escenario principal, ¿no? Y de ahí nos ha dado ahora para entrar. Hemos sido, creo, el primer sound system o el primer sonido móvil que entra a la embajada de Jamaica, ¿no? Y ahí estuvimos tocando en el 52 aniversario de su independencia. Y pues, son cosas, ¿no? Yo creo que la gente es donde te está poniendo, ¿no? En esos lugares debido a no a publicitarios, ¿no? No es un crecimiento publicitario ni nada de eso, sino que simplemente así van dando las cosas, ¿no? Y no trabajo duro, ¿no? El trabajo duro, yo creo, ¿no? Es que no creo que es algo que pues, hasta cierto punto no se merezca, que ¿no? Se porque te dé. Te digo, pues hasta las manos, ¿no? No tengo ni el asco de cargar mis cables mugrosos o de andar haciendo los baffles o esto o el otro, ¿no? O que luego la gente se me queda viendo así como que pues le guerrerea, ¿no? Porque yo llego, descargo, montamos. Omnipresente y omnipotente. Montamos, ¿no? Ya después, irse a lavar las manos, cambiarse de camiseta por una camisa, subirse a pinchar 6 horas corridas, bajar y otra vez a lo nuestro, ¿no? Obvio, porque enredar y cargar de nuevo. Porque yo me considero eso, ¿no? Yo no me siento como, te digo otra vez como en crítica sana, hay muchos chavillos que son los artistas DJs. No, yo soy sonidero. Y lo mío es parte de esto, ¿no? O sea, es mi sonido. Por eso tengo que cargarlo, ¿no? Porque nadie lo va a cargar mejor que yo, ¿no? Nadie lo va a cuidar mejor que yo. Obvio, o sea, es que es como decía acá nuestro amigo que es parte de mí, ¿no? Es una extensión mía. Entonces, pues ahí estamos, ahí dándole como siempre, ¿no? Cargando y haciéndolo, sea en la madrugada, sea donde sea. Pues hasta allá vamos, ¿no? Sí, te comprendo lo que dices. Eres el primero en llegar a la fiesta y el último en irte. El último en irte, hasta recoger, ¿no? Y todo. ¿Viste cómo pasó todo? Toda la secuencia, la ceremonia y te quedas y, bueno, regresas a casa solo con ese dharma, ¿no? O sea, con todo ese dharma que, pues finalmente es toda una responsabilidad estar detrás de, ¿no? Detrás de la tornamesa, detrás de la música y llevando las sensaciones y sentimientos de mucha gente. Yo te quería preguntar, ¿qué se siente uno? ¿Qué sientes cuando la gente baila acá, cuando ya estás viendo que eso parece una ola así bien sincronizada? Y dos, ¿qué? ¿Cómo es este encuentro también que se da, pues, 52 años de la representación de Jamaica acá en México y por primera vez, pues, un proyecto, ¿no? Así, con esta herencia de la aportación de la cultura sonidera a lo que es el sound system en la reproducción de música, pues, jamaicana, ¿no? Sí, claro, fíjate que, bueno, respondiendo a lo primero que me habías preguntado, pues, a mí me siento muy satisfecho y es donde se encuentra el verdadero, pues, pago, retribución, ¿no? A todas esas cosas que se han hecho, ¿no? Desde sacrificios. Y lo que cuesta ser tan constante en todo esto, ¿no? Entonces ya cuando la gente está bailando, pues es para mí es como el reconocimiento de que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? O hasta que en ese momento pude, después de tocar a lo mejor durante una hora o durante 30 minutos o a lo mejor desde 15 minutos, o sea, de estar tocándoles la puerta, por fin ya te abrieron, ¿no? Lo que realmente son ellos. Y me gusta porque con nosotros la gente se vamos a verlo de ese modo, se desinhibe, ¿no? Y es cuando empieza todos a bailar, porque realmente ya alcanzamos a tocarlos, ¿no? A tocar esas fibras, a tocar su sensibilidad, ¿no? A llegarles a través de un sentimiento tan natural como es la música, ¿no? Entonces, obviamente esa es una satisfacción y es una retribución a todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Y ahí es donde encuentras pues también la satisfacción para seguir un día más, ¿no? Y saber que hay un día todavía más. Y bueno, y respecto a lo del 52 aniversario de la independencia de Jamaica, pues fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? Porque pues obviamente uno siempre está tocando música de Jamaica, ¿no? Y arriba Jamaica, y viva Jamaica, pero siempre habían sido como dos cosas aparte, ¿no? Y que ahora también ellos mismos me reconozcan, ¿no? Y por ejemplo que la misma embajadora ya ha dicho que yo ya soy ahí el oficial de ellos, ¿no? O sea, para cual chamba salga, estamos como sonido oficial de ellos, ¿no? Y es muy padre porque, fíjate, tú me comentabas sobre la aportación sonidera a lo del Sound System, y yo cada vez entre más los conozco a ellos, a los jamaicanos, a la comunidad, a las personas nacidas en Jamaica, pues encuentro que yo la neta no tengo ninguna aportación a lo que ellos están o a lo que ellos crearon, porque pues termina siendo bien increíblemente similar. O sea, la secretaria Tania Henry, y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales también me jalaron, ¿no? Y por las cuales les gusto, yo creo, ¿no? Porque lo mío pues también termina siendo un asunto familiar, ¿no? O sea, del sound system y del sonido, de cómo cambió de generaciones y todo eso. Y recuerdo a Tania Henry, que es la primera secretaria, la más allegada a la embajadora, cómo le explicaba que era como Jamaica. O sea, que ellos en mí encontraban pues, como un representante, ¿no? De allá, porque ella me decía, ¿no? Y obviamente, pues si han visto, pues mi jefe siempre me anda ayudando, ¿no? Porque pues aparte de que es su chamba, pues es parte de él también, ¿no? Que por muchos años lo dejó pues ahí estático porque pues obviamente muchos sonidos les pasó lo mismo y tuvieron que dedicarse a otras cosas por la represión de los 70s y a finales de los 70s, ¿no? Y todos los 80s. Entonces, bueno, pues ahí anda conmigo y eso es lo que yo creo que también les gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, en palabras tan simples, en ese castellano tan mocho, ¿no? De ellos me decía, es que nos gusta porque es como en Jamaica. Me dice, ¿sabes? Allá los sonidos son igual. Padre ayuda a hijo, hijo ayuda a padre y se van cambiando así las cosas. O sea, que son negocios familiares. O sea, y entre más voy conociéndolos a ellos, me doy cuenta que no hay ninguna aportación. Luego me decían que cómo yo había encontrado ese clic o esa comunión entre el sonido mexicano y el sound system. Y les digo, no, oye, es que yo no estoy aportando nada. Es que en sí nada más estoy doblando al castellano todo lo que ellos hacían. Porque entre más me voy dando cuenta, que ya está hecho, me voy enterando de esas coincidencias, ¿no? Tan increíbles, ¿no? Como esto, que te digo que a ellos les gusta porque es ese onda generacional de trabajos familiares, y ya me explicaban allá con Jafo, que me decía que era DJ en un sonido que tenía su familia. Me estaba explicando que ahí toda la familia ahorraba dinero para comprar su propio sonido, y pues ya ahí entre los parientes pues salía como el locutor, lo que aquí en México sería locutor o la voz del sonido. Y él era la voz del sonido de ellos, ¿no? Jafo era la voz del sonido de ellos. Y decía que su papá y su tío fueron los primeros que empezaron a comprar esas cosas. Y luego ellos como hijos hicieron su sonido cada vez más grande. Y que obviamente pues sí tenían trabajadores, pero no tantos porque pues nadie como la familia para cuidar las cosas de la familia. O sea, te das cuenta que es en sí lo mismo, ¿no? Aquí como dinastía Perea, dinastía tal, allá ellos van también por familias haciendo lo de pues, la discoteca móvil, ¿no? Es increíble la coincidencia. Pues increíble la similitud cultural en relación a las necesidades, ¿no? Por las cuales surgieron y que, no sé, bien fortalecido. Aquí hay una escena de los sonideros como lo hay del sound system en la isla, y pues bien interesante, ¿no? Darnos cuenta pues estas similitudes. Nosotros cuando decidimos ponerle a este proyecto sonidero reggae ambulante era por esta identificación que sentíamos, que era, pues, que era mucho más cercano este proceso cultural que el del Sound System, que desde ese momento pues tampoco sabíamos en realidad, ¿no?, todo lo que componía, y pues es como eso, entender que en la latitud en la que nos está tocando, pues tal vez la herencia cultural o la palabra, ¿no?, epistemológica no sea la misma, pero el sentido social y el sentido cultural, pues sí lo es, ¿no? Sí, bastante, te digo, el folclore yo creo que es obviamente es muy humano, ¿no?, y se comparte, nosotros con la gente de Jamaica compartimos unas similitudes, hasta la misma comida, es increíble, ¿no?, como, igual come lo mismo de picante, es muy parecido y sienten muchas cosas muy similares, ¿no?, a nosotros, y en cuanto a este aspecto del sound system o del sonido es lo mismo, increíblemente es lo mismo. Obviamente en el Reino Unido sí se da, pero pues como ya hubo demasiada gente ingleses, vamos a verlo de ese modo, ingleses que se interesaron por esa cultura, pues ha habido sus interpretaciones, ¿no? Uno puede decir que a lo mejor yo como mexicano estoy haciendo mi interpretación de las cosas, pero cada vez me voy dando cuenta que, como te decía, no estoy haciendo ninguna aportación ni estoy interpretando las cosas, simplemente nada más las estoy traduciendo. Trasladando, ¿no? Nada trasladando más, geográficamente. Increíble. Pues sí, ya se está acabando esta transmisión especial del Huehuetilistli. Nunca más volveremos a cumplir 104 programas porque pues esto seguirá creciendo y creciendo y creciendo. Y pues qué chido, agradecemos la visita de Roberto de las Torres acá, pues compartiendo música, compartiendo experiencias, vivencias, objetivos bien importantes que tienen que ver con un movimiento cultural, con un proceso histórico también de la música y de la aportación, ¿no?, que tiene la música jamaicana para con el mundo. Y pues el reggae y el ska, dos de los ritmos que nacen ahí en la isla jamaicana y que pues salen al mundo, y en realidad pues es como una música que es adoptada en casi en todos lados, ¿no? Es una música que te hace mover la patita y que muchas de esas músicas pues tienen que ver con todo un proceso de liberación de gritos, ¿no? También con una isla recién independizada, con toda una herencia de colonialismo, de esclavismo y pues de el sound system como forma de apropiación identitaria entre los guetos en Jamaica y pues el espejo cultural de los sonideros acá en México haciendo lo propio en las calles de la ciudad monstruo. Pues haciendo lo propio está Roberto de las Torres en los barrios a donde lo inviten a tocar, ¿no? Así que cuéntanos un poco acerca de los planes que ya tienes en este futuro inmediato y en un futuro más próximo. Bueno, rápido, lo que tengo para empezar es llegar al domingo y tocar el domingo en los eventos. Porque así como está la vida y como siempre ando en bicicleta, nunca falta el cabestro que te arrolle. A propósito del Día Mundial Sin Auto, ¿no? Justo. Muy a propósito, ¿no? Yo pensé que iba a encontrar el centro histórico vacío, pero no, en realidad nada más fue el cuadro del Zócalo y no sabes qué rico, ¿no? Como pocas veces en la vida se va a escuchar ningún ruido. ¿Sí le caíste? Sí, ¿ahí? Le caí, ¿sabes? El único ruido que había eran los pasos de la gente, el murmullo de la gente y los sprocs de las bicicletas. Para grabarlo, ¿no? Sí. Órale, bueno, pues además sí, de pues, todo, andas en la bici, ¿no? Bien sí, consciente. Pues soy bien biker, es un vicio, ¿no? Increíble, te envicia, y es el amo enviciados, enbicicletados, ¿no? Pues es eso, ¿no? Movilidad y en una ciudad como esta, ¿no? Y así como somos, ¿no? Por ejemplo, de que expresamos nuestra personalidad en objetos, ¿no? Entonces yo siempre ando haciéndole otra bici y otra, y es un vicio horrible, ¿no? Entonces, chula. Ándale. Sí, pues mira, el domingo tenemos evento ahí en siempre que invito a la gente, si quiere, digamos, para no despedirnos la noche de hoy, sino nada más irnos cada quien a dormir y vernos el domingo. El domingo a partir de las 4 de la tarde, en Donceles número 88, primer piso. Esto está casi a espaldas de Catedral, saliendo de Metro Zócalo. Recuerden, Donceles número 88, primer piso. O sea, ahí vamos a estar desde las 4 de la tarde, ¿no? En este bar que se llama Los Balcones. También, pues, invitarlos a la página de Facebook, el fanpage es King Crab Sound System, diagonal productora Segovia. Si dan el buscador, lo encuentran así como King Crab Sound System. Y ahí están todos los carteles, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué es lo que queremos hacer a corto plazo? Pues, seguir, ¿no? Constante, seguir con nuestro día a día. Y, pues, yo siento que hay más proyectos, ¿no? Y sueños que queremos, lograr, ¿no? Pues así como se dio ahora lo del Zócalo, como se dio entrar a la misma embajada, ¿no? Y ser reconocido por ellos mismos, ¿no? Rápido te cuento, yo creo que el pago más hermoso que tuve respecto a mis años de trabajo que he tenido anteriores, ¿no? Y esas jodas y esos ahorros de andar sin tenis, por andar comprando aparatos y discos. Y todo eso fue que en la embajada de Jamaica se acerca Jafo, que te digo que era, pues como locutor o DJ en sonido de su familia allá en Jamaica. Y junto con otro llegaron llorando, o sea, era llorando. Y él me lo decía así con sus palabras muchas: no, vas a creer, yo lloro, yo mira así los ojos, estaba llorando porque después me explicó que le hice recordar tantas cosas, ¿no? O sea, estar prácticamente dentro de su país, ¿no? Comiendo su comida, los baffles y el micrófono y los discos girando, ¿no? Y con ese hiss y todo eso, pues es como, pues no sé, ¿no? Como si un sonidero de Nesa se va a Alemania y dentro de 20 años llevan a Siboney y toda esa cultura, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso fue de los pagos, de los mejores pagos que he tenido, ¿no? O sea, un jamaicano y que estuvo en el negocio del micrófono, me diga, ¿no? Que me decía que le agradecía a la vida y que le agradecía a Dios haberme conocido porque le traje muchos recuerdos de Jamaica, ¿no? Y obviamente porque, pues como nosotros colocamos música vieja, seguramente era la música que lo escuchaba de niño. O sea, era como aquí, La Matancera, ¿no? O sea, es que es el primer recuerdo que tienen todos los bailarines, ¿no? Me decían luego gente más joven: nosotros íbamos con tu jefe y ponían Las Matanceras. No, nosotros éramos niñitos de 10 años, tu jefe andaba tocando y aprendimos de los bailarines que andaban con tu jefe y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los pones Scar Light, los pones así de Lean Tid and Jet, los pones Rocksteady. Pues, obviamente, eso es lo que ellos como que aprendieron a bailar, tal vez cuando tenían 8 años, ¿no? O que la familia hacía bailar al niñito, pero era con Sky, con Rocksteady, ¿no? Entonces, eso fue un pago bonito. Y así como hubo esa experiencia, pues ahora yo quisiera seguir teniendo más experiencias, ¿no? Como se los comentaba la vez que nos invitaron ahí a Bombay con los en esta noche de Sound Clash, junto con otros compañeros. Pues es seguir, primero, no marginarnos y seguir conquistando más espacios, ¿no? Porque obviamente yo creo que esta música es muy grande, el público que le sigue es muy grande y obviamente necesitamos espacios grandes, ¿no? O sea, seguirle avanzando, dándole. Yo ahora sí se me pasa un sueño y lo que quiero y lo que estoy soñando y ojalá lo obtenga es ir a tocar a Jamaica, ¿no? O sea, ir hasta allá y compartir con ellos, ¿no? A lo mejor para que les caiga en gracia o aprecien de cómo alguien interpreta de tan buen modo, ¿no? O trate de entender la cultura de ellos, ¿no? Yo creo que eso es a futuro, ir a lugares, por ejemplo, a Jamaica. Ya he salido, obviamente ya he salido, he ido a Europa, pero me gustaría más ir a Jamaica, ¿no? A empaparme todavía más de la cultura, pero ya en los hechos, ¿no? Pues ahí están parte de las vivencias de Roberto de las Torres, parte también de los sueños que tiene y de los proyectos que están ya en puerta, así que pues ahí apoyan a la gente que está produciendo, a la gente que está creando, a la gente que está haciendo algo, ¿no? Y bueno, pues vayan el próximo domingo a este evento ahí en Donceles, en el Centro Histérico, cáiganle a danzar un rato con el King Crab Sound System. Pues, compas, yo creo que este viaje sonidero número 104, Huehuetilistli, se ha terminado casi porque pues el compa va muy lejos y el metro se nos va. Así que, pues no sé cómo nos queremos despedir. A ver, que cada quien se despida con lo que quiera decir. Bueno, pues yo quisiera ya nada más ampliar un poquito de lo que decíamos hace rato de... Listly. Ya después nos despedimos con música, ¿cómo ven? Cada quien que diga algo y pues felicidades a Reggae Ambulante por un huehuetilistli. Bueno, un huehuetilistli más estrictamente son 104 años, pero pues no van a tener el programa 104 años, así es que, como decían, solo va a haber un huehuetilistli. No es fácil, ¿no? ¿Qué hacían los mexicas antiguamente cuando llegaba este ciclo? Se deshacían de todo. Así como le hacían camadas Chumolpili cuando venían aquí al Cerro de la Estrella. Todo, pero fíjate, cuando era Chumolpili, 52 años, tiraban los utensilios y cosas menores. Cuando ya era el Chumolpili, tiraban todo, así ya renovaban todo. ¿Por qué? Porque viene... Bueno, digo, antes obviamente vivían más, pero ellos creían en que a lo largo de la vida había 8 renovaciones del ser humano, porque cada 13 años uno se va renovando. Y los periodos de 26 hacen... Es que es doble. Un periodo de 26, Nahui, doble, se dobla, 52, y es básico. Y pues... No creo que lleguemos a un huehuetilistli, pero pues aunque sea un chimolpili, ¿no? Pues bueno, que les haya gustado este programa. Bueno, pues gracias, escuchas, un saludo para toda la banda, para la Paulina, para Jorge, para el Barrio Conciencia que está escuchando, para pues toda la banda por ahí que estuvo al pendiente, para la Marcela que también nos está escuchando. Bueno, un saludo para todos los que estuvieron hoy muy atentos a la transmisión. Síganos todos los lunes a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org, porque el próximo lunes nos escuchamos con el 105. Tal vez nos tomemos un descanso, es necesario, tal vez. Y regresamos con el 105 y para seguirle dando los próximos 52 para cumplir un nuevo ciclo. Pues gracias a todos por escuchar, por abrir sus sentidos y por apagar un rato la televisión y prenderle a este viaje sonidero que, pues, dentro de las muchas de brayes que trae, pues es también el generarles una conciencia, pues un gusto por la música, ¿no? Transmitirles lo que nos gusta, lo que queremos compartirles. Y bueno, pues no queda más que agradecerles sus oídos. Compa. Pues yo le quiero agradecer también a la banda que le cayó el sábado pasado allá la inauguración de Enchúlame la Bici y el festejo físico que hizo el viaje sonidero ahí con una intervención sonora dentro de este nuevo taller comunitario dentro del Deportivo Pavón. Pues también los invitamos allá a que le caigan, chido también a los del Barrio Conciencia que se armaron los stickers, muy conscientes del metro y medio hasta para allá auto, y sacaron la rodada desde Coyoacán hasta allá, hasta el norte, la colonia Pensil. Y yo quisiera terminar esta transmisión con que, auto malvado, tus días están contados. A propósito del Día Mundial sin Auto. Del Día Mundial sin Auto, pues saludo para todos los ciclistas también, para todos los que pedalean esta monstruosa ciudad, que no es nada fácil también. Es todo un arriesgue salir a la calle sobre dos ruedas. Así que, compas, automovilistas, de paro, dicen por aquí guerreros sobre ruedas, de paro, metro y medio, háganse para allá. Y respétense, respetémonos todos y creo que podremos convivir de una manera más sana, ¿no? En un espacio y compartirlo. Entonces, pues sí, bien, Día Mundial sin Auto, saquen la bicicleta, guarden el automóvil, porque además cada vez nos cuesta mucho. Entonces, nada más invitarlos, viene el Festival Día de las Resistencias. El American Abyss, en el que estaremos por ahí. El American Abyss también viene por ahí. Pues muchos proyectos, el próximo lanzamiento del compilado Yui Macari con música de Zion Train, Within Dub, Dub Alta Fidelidad y unas sorpresas más. Y también por ahí la sorpresa del nuevo disco de Mahom, disponible a partir del 8 de octubre por ODG Prod. Nos vamos. Y pues yo nada más para que se despida, a ver con qué se va a despedir Roberto de las Torres. Compa, gracias por estar aquí con nosotros. Las últimas palabras para No, pues agradecerles una vez más a ustedes, la gente de Reggae Ambulante, y créanme que mi agradecimiento es sincero, puesto que pues no, muchas personas gozan, ¿no?, del interés de otras. Yo creo que eso es lo que más agradece, que ustedes se interesen por el proyecto que nosotros estamos presentando, ¿no? Y también felicidades por sus 104 programas. Espero que sigan más, el triple, el cuádruple o hasta donde dé. La verdad, o hasta donde nos corten el internet o el teléfono o la luz. Pero bueno, ahí estamos y pues nos seguimos viendo. Cualquier evento, cualquier tocada, en cualquier pinche noche loca de alcoholes y humos, ahí seguramente estaremos, ¿no? Una vez más, gracias por interesarse y toda la gente, pues también gracias por escucharnos, por soportarnos, ¿no? Por en lugar de reventar un toque en la azotea de su casa y irse a dormir, se quedaron escuchándonos. Pues gracias y ahí estamos, ¿no? Rastafari stand.